Ahorita, mi nombre es Chris Vélez, tenemos una hija de 3 años, se llama Mariana, ella está ahorita con los niños y queremos decirles algo muy especial antes de que empecemos el tiempo que hoy vamos a tener. Hoy vamos a tener de repente un tiempo diferente de compartir la palabra, como decía el pastor, predicantando. Es la forma en que el Señor nos ha llamado a servirle. Y nosotros le servimos al Señor 100% en la industria de la música. Estamos inmersos en la cultura, redimiendo la cultura a través del arte. Quiero mostrarles en unas imágenes de la presentación, querido equipo, algo muy rápido para que podamos ver ahí. Si quieres, regálame la presentación atrás, equipo de trabajo ya. Ahí está Marianita, ahí está mi esposa Karen, que ya tuvimos la oportunidad de conocerla, y Compositores Power, que ha sido un brazo que el Señor nos ha dado ministerial para impactar la cultura juvenil en Latinoamérica. Es una organización de formación artística y nosotros formamos toda clase de artistas. ¿Pueden creer eso? Tenemos reggaetoneros, salseros, merecumberos, todo lo que tú te imagines. De pronto ustedes dirán, ¡ay, cómo así! ¿No? O sea, como, ¡ay, espérate, cómo así! Pero ha sido el llamado que el Señor nos ha dado para transformar sus vidas. Porque ellos entran queriendo ser algo. No, entramos porque queremos ser famosos. No, queremos que nos, ¿no? Y un montón de cosas erróneas que esta cultura nos ha pintado que son el éxito en la vida. Cuando el éxito es en la vida es conocer a Cristo en nuestra vida. Un aplauso para el Señor, por favor. Entonces, nosotros estamos en lugares culturales, festivales radiales, emisoras radiales, shows de televisión, siendo voceros del amor del Señor, voceros directos del amor del Señor. No ha sido sencillo, familia hermosa. A mí, cada vez que tengo el regalo de estar en iglesia local cada domingo, yo comunico con tanta emoción. Pero cuando, por ejemplo, estamos en un festival donde después que tú cantes sigue alguien que va a dar un mensaje donde va a hablar de cosas horribles hacia a la juventud, etcétera, etcétera, y tú estás cantando y terminas y das una pequeña palabra de Dios y que te boten así un jitomate en la cara o algo así, eso es incómodo. Pero ha sido el llamado que el Señor nos dio, porque va a incomodar, va a incomodarnos, pero vamos a hacerlo porque es el trabajo más hermoso que podemos tener, servirle al Dios que nos salvó. Por eso vamos a hablar acerca de una visión extraordinaria. Vamos a estar reflexionando en la palabra que el Señor nos da y vamos a estarlo haciendo de forma predicantando. Entonces, algo maravilloso con los jóvenes que estábamos acá. Muchachos, ¿dónde están los 20 que estaban acá? Éramos 20, ¿dónde están? ¡Ay! ¡Qué privilegio escucharlos! Yo cuando estaba ahí hablando con mi esposa, llorando, literalmente así los dos, yo decía, oraba, Señor, ¿qué me vas a poner a predicar si ya predicaron? Qué predicación más hermosa, gracias muchachos, porque sus vidas nos hablaron y nos inspiraron hoy. Les damos las gracias porque nuestro Padre así nos trabaja con nosotros. Los unos los aprendemos con los otros. Y ustedes hoy nos dieron un mensaje, una reflexión preciosísima. Yo conocí al Señor a los 19 años, imagínense. Me invitaron a un campamento, conozco al Señor en ese campamento y hubiera anhelado haber tenido unos padres como los que ustedes tuvieron, que los han llevado de la mano durante tantos años. Tuve un añito apenas en la iglesia local y ¡pum! Hágase responsable de su camino espiritual. Y eso ha sido algo maravilloso porque en ese año mi iglesia local me abrazó. Pero ustedes hoy nos dieron un ejemplo precioso de sus padres, que los han llevado y a pesar de ese defecto que somos como papás, hemos caminado hacia pasar una batuta que la recibimos. Muchachos, iba a ser así y van a tener que entregarla luego. Por eso, jamás perder un solo segundo para poder servirle al Señor. Un aplauso por los muchachos, por favor, me inspiraron muchísimo. Aquí en la presentación, una vez más, vayamos a la presentación. Tenemos una imagen después, si quieres pasémosla. Ah, ahí no está la imagen. Bueno, no importa, volvamos otra vez a la primera imagen. Yo crecí en un lugar que es como Tepito, pero nivel 10 en Colombia. O sea, nivel 10, muy 10. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba la guerrilla, un grupo paramilitar que ha literalmente intoxicado nuestro país, llenándolo de sangre en las calles, de violencia. Y por el otro lado, estoy hablando de la generación de los 90, ojo, no hagan cuentas de cuánta, de qué edad tengo, 20, un poquito más de 20, no, ya. Y resulta que por el otro lado estaba Pablo Escobar, estaba el narcotráfico en su esplendor, naciendo en los 90. Y yo crecí en una comunidad que se llama Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, la Comuna 13, eran los lugares donde Pablo Escobar y donde lamentablemente la guerrilla iban y se robaban los niños para hacerlos partes de sus filas, hacerlos partes fundamentales de ese batallón del mal. Y resulta que uno de esos sábados en los que solíamos jugar fútbol, nosotros de 8 o 9 años en nuestra comunidad, uno de esos sábados llegó la guerrilla. Yo no estaba, mi mamá por alguna razón me castigó y no me dejó ir a jugar ese día. Dice que se escucharon pa, pa, pa, disparos al aire. Un silencio total en la comunidad. Y cuando nos enteramos, la guerrilla, Familia Preciosa, se había robado a mis mejores amigos, con los que yo crecí. Era mi familia, mi papá siempre estaba fuera de casa, mi mamita también. Estábamos en una situación muy vulnerable, donde si no salían a trabajar desde la pura madrugada hasta la pura noche, no había qué comer. Entonces siempre estaban fuera y ellos eran mi familia, mis amigos de mi colegio, mis amigos, mis cuates, como decimos aquí en México. Y cuando yo me entero de esto, mi corazón se divide en dos. Me lleno de ira, no lo podía creer. Escuchar el grito de una mamá es como una persona que se está estallando por dentro. Es algo que jamás quisiera que alguien volviera a expresar, una mamá que pierde un hijo. Y resulta que cuando yo me entero entonces de esto, me llené de ira con Dios y lo culpé directamente. Yo decía: Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te has llevado a mis mejores amigos? ¿No? Un dolor en mi corazón, una manera introvertida de no querer saber nada del mundo, y me convertí en un joven agnóstico, en un joven que sabía que Dios estaba por ahí, pero que no quería nada de él. Y con odio caminaba ante la vida, con ira caminaba ante la vida, con ira siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Porque yo le decía a Dios: ¿por qué te has llevado a mis amigos? ¿Por qué has permitido que niños inocentes se hayan ido? Y resulta que años después, a pesar de mi ignorancia en el conocimiento del Señor, Él fue abriéndome a través de su gracia las puertas para ir creciendo como músico, abriendo puertas para que yo pudiera estar en diferentes lugares y contextos en mi país. Y resulta que alguna vez un amigo muy querido, percusionista de Carlos Vives, un cantante de nuestro país, me habló acerca de un campamento y me invitó al campamento. Yo fui al campamento y resulta que en ese campamento, que yo me imaginé que iba a estar como comiéndome un buen pedazo de churrasco, de carne, como le decimos aquí en Colombia, ¿cómo le decimos en México? ¿Tiritas? Tiritas, ¿no? Tiritas, así unas tiritas. Yo me imaginé como que iba a ser un tiempo así. Resulta que ese campamento era un campamento cristiano. Y cuando yo me siento ahí y escucho a la persona comunicando, al pastor hablando, él dijo estas palabras que fueron necesarias, que fueron simplemente esas palabras que el Señor utilizó para transformar mi vida en un segundito, porque el Espíritu Santo agarró completamente en ese momento mi corazón. Por eso jamás dejemos de hablar la palabra en contextos culturales en donde estemos. Él dijo, Juan 15:5, ¿se acuerdan? Ciertamente yo soy la vid, dice el Señor, y quien permanece en mí, ¿no se acuerdan? Como yo en él, ¿dará qué? Dará mucho fruto. No, no dará un frutico, dará mucho fruto. Pero alejados de mí, dice el Señor, nada pueden ustedes hacer. Y en ese momento, el Espíritu Santo me dio discernimiento de por fin entender que esos 10 años de agnosticismo, de estar alejado de él, de odiar todo lo que se tratara de Dios, de que si alguien me hablaba, ay, ¿quieres ir a la iglesia? Yo, ay, ¿qué te pasa? Después de toda esa manera en la que yo pensaba y tenía mi cosmovisión, el Señor lo cambió en un segundo. ¿Por qué? Porque entendí, gracias a la revelación de su Espíritu Santo precioso, que ese hecho ocurrido en la montaña en aquel momento no fue ocasionado, escúchenme bien, familia, no fue ocasionado por el Dios de mi vida, sino fue ocasionado por personas alejadas de Dios. El ser humano alejado de Dios siempre va a estar diseñado para lo incorrecto, para lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, donde las leyes están patas arriba, donde si tú le llamas a una persona por su identidad biológica, la que el Señor le ha dado, puedes ir a la cárcel. ¿Qué es eso? Así que nosotros como familia, como comunidad hoy, pedimos, Señor, que nos hables. Gracias por tu hermosa misericordia y porque nos tienes aquí como cuerpo de Cristo. Háblanos para que sigamos haciendo nuestro trabajo mañana como iglesia en la cultura, inmersos, para que otros puedan ver tu amor y tu gracia. En nombre de tu Hijo amado, amén. Hoy voy a cantar esta canción que nació de ese momento, de la montaña. Permítame, voy a dejar este micrófono por acá. Creo que ya estamos. Esta canción fue inspirada en Juan 15:5 y fue la canción que le escribí a las mamás de mi comunidad. Fue esa canción que nació en ese momento. Ah, me haces un favor a mi equipo de trabajo, ¿me pueden traer, a mis amados, por favor, el capo que tengo en el forro de la guitarra? Que lo tengo en el forro de la guitarra, que debe estar por aquí en algún lugar. O alguno de los muchachos del equipo de alabanza, si me prestan un capo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta canción entonces la escribí para esas mamás. Tiempo más adelante, reflexionando en lo que pasó en mi niñez, quise escribir esta canción para las mamás de mi comunidad. Quise escribir esta canción para sus corazones, pero en este momento, familia linda, la quiero compartir con ustedes para nuestros corazones. Y yo hablo como alguien que está sentado ahí, como alguien que vino aquí a recibir palabra del Señor. Así la quiero cantar y la quiero compartir hoy. Juan 15:5. Miren, alejados de Dios, seremos como ese perro que va tras la vuelta de su propia cola, generando ciclos y ciclos en nuestra vida. Tenemos manos inteligentes para construir, mentes inteligentes, sabias para proyectar, desarrollar, pero alejados de Jesús, alejados de nuestro Dios, del Espíritu Santo caminando a través de nuestros corazones, nada podemos hacer. Vamos a tener la letra también ahí atrás para que la podamos ver y la podamos cantar. No es el final. Se mueve el corazón. Si el ruido de esta tonta guerra ha opacado tu canción, únete a esta voz. Del corazón. No es el final. Aún sonríe la verdad. Si en vez de amor recibes solo engaños y dolor, únete al clamor del corazón. Nos estamos separando más de tu voz. ¿Y qué importa ya si nadie necesita de tus manos? Si alejados de ti, nada cambiará. Alejados de ti, el miedo seguirá. Alejados de ti, Jesús, nada cambiará, oh, nada cambiará, oh, no es el final, hay que volver a comenzar, sonríele a este nuevo. nuevo día y deja de llorar y únete al amor. De corazón explotamos de la tierra tu regalo y su riqueza, convencidos de que todo cambiará por nuestra fuerza. Si alejados de ti nada cambiará, no, alejados de ti el miedo seguirá, alejados de ti Jesús nada cambiará. Un aplauso para el Señor, por favor, familia hermosa. Yo quisiera, mi amor, ¿puedes venir un momentico, por favor, Karen? Quisiera que Karen nos pudiera hablar un momento acerca de lo que está pasando con compositores. Es algo que quiero que transmitamos un video para que lo vean. Este es un video donde la mamá, donde Natalia, la persona que van a ver, nos autorizó a hacerlo. Quiero que tú puedas, amor, explicarlo y que puedas... Es la historia de una chica que cayó en la calle. Tuvo una vida muy difícil, muy complicada, pero salió. Y les quiere cantar esto, pero les dije. Apenas tengo 22 y no quiero más. Esta vida da mil vueltas y yo miro atrás, recordando todo el daño que le hice a mamá, arrepentida porque siempre la hice llorar. Miro al cielo y me arrodillo ante ti, Señor, porque a pesar de todo no olvidó tu amor, porque con cada cicatriz me ayudó a descubrir que sin ti yo no soy mejor. No soy, Señor. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, qué hace esa mujer con ese tatuaje tan extraño cantándole a Dios? Resulta que hace varios años el Señor puso un llamado de poder transformar la industria de la música. ¿Por qué? Porque vamos en un Uber, en un taxi, en el centro comercial, y ya no hay filtro de las canciones, de las letras de las canciones que entran a nuestros oídos. Y nadie está haciendo nada por esos jóvenes ni transformar esa industria. Entonces empezamos a trabajar en pro a eso, y hace un par de años surgió un llamado muy intenso, y es como Dios, con los dones que nos había dado a cada uno y con los dones que les da a cada uno de las personas que está acá, ¿cómo Dios puede utilizar esos dones? Porque al final todos vamos a dar cuenta de esos dones que Dios nos ha dado. El don de mi esposo es la música, mi don es el marketing, y nos ha permitido vivir ciertas cosas que queríamos mostrarle a los jóvenes. Por eso es que nos conmueve tanto el tema de los jóvenes, que hay formas de hacer las cosas diferentes, que hay formas de no contaminarse del mundo, y hay formas de ser fieles con la palabra del Señor para transformar nuestra cultura. Porque la cultura, los cristianos hemos soltado la cultura, la hemos dejado allá, ¿no? Nos encerramos en la iglesia y ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando con el evangelismo? Y jóvenes como estos, que un día su mamá se entera de nuestra misión de Compositores Power, nos dice: chicos, la señora estaba sufriendo un cáncer muy fuerte, ella vende arepas, que son como los tacos, como las tortillas, muy cerca a nuestra casa. Nosotros solamente con saludarla, hablarle, darle amor, un día ella sintió confianza y nos dijo: yo tengo una hija, mi hija tiene 17 años y todavía va a la escuela y tiene una voz hermosa, pero hace unos años, por sus amistades, sus influencias, llegó un amigo satánico y se la llevó para una iglesia, no del Señor, sino de, ya saben, de Satanás, y la está llevando por ese camino. Y una forma de ella de hacer pues su pacto y todo fue lo que vieron, ¿no? O sea, es muy claro su tatuaje. Nosotros claramente oramos, y con la formación, la verdad es que no puedo decir que hicimos algo nosotros, sino fue Dios, porque fue Dios. Solamente le dimos herramientas de música, la hablamos con amor, porque el Señor nos dice que por nuestro amor, por nuestro amor nos lo conocerán a Él. Entonces, eso fue lo que hicimos, y hoy en día ya no le canta al de abajo, sino le canta al de arriba. ¡Un aplauso por eso! Y justamente esa visión que el Señor, o más bien que la cultura tenía para mí, ¿no? Un joven que creció en un lugar con un contexto tan difícil, pues que seguramente su vida iba a ser una vida influenciada por el mal, donde iba a tener una pistola, ¿sí? Donde seguramente iba a disparar balas que mataran. El Señor no tenía para nada esa visión extraordinaria para mí, ni para ninguno de sus hijos. El Señor tenía para mí, en vez de una pistola, tenía una guitarra. Y en vez de balas que mataran, tenía balas que dieran vida, porque cada bala es su palabra. Y porque cada uno de nosotros que nos ha dado una visión, Él anhela que sea una visión extraordinaria, donde disparemos su palabra, y que cuando penetre en el corazón del ser humano sea transformado por su palabra. Entonces es lo que vamos a estar hablando hoy. Tengo mucha emoción de esto, porque es un tema que es parte del llamado que el Señor nos ha dado. Gracias a ese llamado pudimos conocer a los pastores, también ellos en medio de la cultura, cumpliendo su visión extraordinaria, es que también como familia nos juntamos para seguir los planes del Señor. Vamos a ver en las imágenes que tenemos. Los invito a que si tienes tu Biblia hoy, saquemos nuestras Biblias. Los que tengamos la Biblia online, prendámosla. Vamos a tener un tiempo bien especial hoy de reflexión en su palabra. Entonces, mientras que tú estás sacándola, yo quiero que veas esta conmigo. Visión extraordinaria. Gracias a esa visión otra vez que Dios me dio, la convertí en la realidad que Él tenía para mi vida. Que nada tenía que ser con un pandillero, que nada tenía que ver con ser pandillero o un joven agnóstico por el resto de mi vida. Veamos qué dice de la visión. Leámoslo todo. La vista es una simple función de los ojos, pero la visión, queridos, es una función del corazón. Vamos a hablar de visiones que han transformado el mundo. Así, tangiblemente, que han transformado el mundo rapidísimo. Vamos a ver la primera visión, una de esas primeras visiones que han transformado el mundo. Los hermanos Wright, ¿alguien los ubica? Los hermanos Wright, primer vuelo con motor de la historia del ser humano, el 17 de diciembre de 1903. Ahí están, los hermanos Wright. Leyendo un documental en CNN, decía que cuando ellos estaban muy pequeñitos, su papá llegó a casa, con una esferita, que al tú jalar una cinta, la esferita empezaba a volar por unos segundos y ¡puf!, caía al piso. Desde ese momento esos jóvenes fueron inspirados por lo que hizo su papá jugando con ellos. Ellos desde ese momento, decía la nota, que ya empezaron a soñar con llevar al hombre, ¿no?, literalmente a su primer vuelo. Y seguramente el papá pensaría que era como un jueguito, pero ellos se lo tomaron muy en serio. Y eso es un ejemplo de una visión extraordinaria, de una visión que transforma. Yo sé que está en el plano de lo cultural, de este mundo, pero que nos sirva para inspirarnos a nosotros, que como una visión acá, en el terreno literal de la carne, es tan inspiradora como más una visión extraordinaria dada por Dios. Ellos tenían una frase que decía: lo que se necesita principalmente es habilidad en lugar que de maquinaria, ¿no? Muchas veces nosotros decimos: ay, Señor, si tú me bendices con este trabajito que me salga, ahí sí que yo voy a dar mi diezmo, ¿no? Somos así. Uy, Señor, si esta vez ya logro cerrar ese negocito, ahora sí, Señor, que voy a bendecir la iglesia, voy a bendecir a mi... ¿Qué es eso? El Señor nos invita a ser fieles en lo poco para ser fieles en lo mucho donde Él nos pondrá, según nuestra obediencia. Y eso es algo maravilloso para que reflexionemos. Aquellos que realmente anhelamos que el Señor nos permita crecer, debemos ser obedientes y primero debemos dar lo que es del Señor. Amén, ¿no? Vamos, un aplauso para eso. Esta próxima visión extraordinaria nos la muestra nuestro querido William C. Él, cuando tenía esa edad, ahí como ustedes lo están viendo, ese niño decía: oh, Dios, si me sacas de esta pobreza, ahí la tenemos para que la leamos, en que me encuentro, yo te prometo que durante toda mi vida daré para ti la décima parte de todo lo que gane. Qué madurez la de ese niño. Qué madurez la que debemos agarrar de ese niño nosotros. Decía Martín Lutero que lo último en convertirse en el ser humano es el bolsillo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero bueno, ahí estamos recibiendo una muy, muy poderosa lección acerca de esa oración. Ahora, ese niño creció con su mamá, también de una comunidad muy vulnerable. Ellos vendían un polvito y ese polvito limpiaba las cosas, el origen del jabón. Ahí está. Ahora miren en quién se convirtió ese niño. ¡William Colgate! Segurísimo que muchos de nosotros nos hemos limpiado nuestra dentadura con Colgate, con la marca Colgate. Ellos son dueños de Palmolive, son dueños de un montón de empresas en todo el mundo. Y su visionario, una persona cristiana, una persona que decidió serle fiel y desde el primer momento darle el 10%. El Señor es una maravilla con nosotros, que nos permite quedarnos con el 90%. ¿Qué es eso? Es su amor y su gracia. Así que esto nos sirva como una lección de vida, amada familia, pero también que nos motive para el tema de hoy: visiones extraordinarias, extraordinarias, donde si no entra el Señor a esas visiones, son totalmente ordinarias. Pero las visiones que nos ha dado cada uno de nosotros son extraordinarias. ¿Ustedes creen eso, familia? ¿Lo creemos acá? ¿Lo creemos? El Señor quiere que cumplamos cosas extraordinarias. Les voy a mostrar qué nos dice la palabra. Vamos a leer. Bueno, primero veamos estos puntos. ¿Qué es una visión? Una visión es una imagen clara de lo que puede ser y estimulada por la convicción de lo que debería ser. Eso es una visión. ¿Es necesaria la visión? Les pregunto, familia. ¿Es necesaria? Pero hay dos. ¡Sí! Porque cada uno debería tener la palabra aquí en su corazón y recordar qué nos dice el Señor en Proverbios. ¿Se acuerdan? Donde no hay visión, el pueblo perece. ¿Cómo hace falta tener una visión en nuestros días? Estamos en una cultura egocentrista de visiones dormidas, literalmente. De visiones dormidas, donde no identificamos la necesidad que nos rodea, sino la oportunidad que nos convenga. Qué triste eso. Somos expertos en identificar las oportunidades que nos convengan y nos metemos ahí, pero no somos aquellos que oramos para que el Señor nos muestre la necesidad donde nosotros podemos llegar, entrar y ser luz por medio de su voz, su palabra, su dirección, a través de su Espíritu Santo. Cada mañana, en vez de orar y pensar en cómo podría llegar a hacer las cosas que nos duelen, solo pensamos en tener una vida larga, próspera y duradera para nosotros y los que nos importan. Es triste, ¿no es cierto? Pero por eso hoy vamos a poner la palabra a la luz, para que nos inspire y nos permita cambiar muchas veces esa mentalidad que tenemos. Porque es importante recordar que todos nosotros tenemos una cintica aquí que dice peligro, obra en construcción. Todos, todos. Ay, no, pero yo llevo 20 años en la iglesia, Cris. Queridos, todos. Es una posición de humildad de corazón que el Señor anhela que nosotros tengamos ante Él. Y cuidado, que el que sepa que cree mucho, que tenga cuidado de no caer. Entonces eso nos enseña que todos somos unos estudiantes, unos puntitos. Pero lo hermoso es que en el cuerpo poderoso de nuestro Señor cumplimos el objetivo que Él tiene para nosotros. Jeremías 29:11, vamos a abrirlo rapidísimo, familia preciosa. También lo tenemos ahí, pero qué rico que lo leamos. Quiero que lo leamos literal. Recuerden que la palabra no vuelve vacía y las cosas más bonitas que podemos regalarnos es recitar la palabra, porque inmediatamente nos transforma, inmediatamente. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé, ¿los escucho? Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amados, aquí el Señor es muy claro. Él ha colocado dentro de cada uno de nosotros, sus hijos, una visión que ha diseñado para darle propósito y un verdadero significado a la vida, a nuestra vida. Hasta que no descubramos su propósito para nosotros y caminemos en él, entonces existirá un vacío en nuestra alma. Entonces existirá ese vacío que no sabes por qué está ahí. Hasta que no descubramos su propósito para con nosotros y caminemos en él, existirá ese vacío. Vamos a hablar de los componentes de una visión. Los componentes de una visión, vamos a verlos ahí en la pantalla. Tenemos, leámoslo, inspiración, convicción. Amados, espero que estemos haciendo notas. ¿No? Recuerden que lo que el Señor comparte con nosotros a través de su palabra los domingos, lo vivimos el lunes como iglesia, ¿no? Entonces, qué rico que tengamos notas, que estemos ahí reflexionando en lo que el Señor quiere hablarnos. Y Señor, también te pido que pongas tú a través de tu Espíritu Santo lo que quieres en cada uno de nosotros, lo que tú anhelas. Aún si digo algo que no sea, tú pon lo correcto, Señor Jesús. Háblanos hoy, síguenos llenando de tu hermosa misericordia, que el Espíritu Santo se mueva y haga su propósito con cada uno de nosotros, que anhelamos ser edificados por ti, papá. Entonces, componentes de la visión. Tenemos inspiración, convicción, acción, determinación y logro. Ojo con esto. Si tú eres una persona con muchísima inspiración y siempre le estás diciendo a las personas, es que no te imaginas esto, uy no, y mira, ah, el Señor ha sido tan lindo, me inspiró esto. Pero si tú no tienes acción, simplemente tú tienes una buena idea. Y de eso está lleno este mundo. Por ahí dicen que de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes, si no hacen parte de esa visión extraordinaria que el Señor está empezando a caminar, a poner, a sembrar en nosotros, no podremos verla. Entonces, no puedes tener inspiración sin convicción, no puedes tener convicción sin acción, no puedes tener acción sin determinación y no puedes entender una visión sin empezar a ver esos logros paso a paso, según la voluntad de nuestro Dios. Vamos a estudiar esto en la palabra, vamos a ver qué es lo que el Señor nos muestra acerca de una visión extraordinaria. Vamos a leer todos, vamos a abrir todos nuestra Biblia en Nehemías. Vamos a trabajar hoy en Nehemías. Vamos, familia, vamos a quedarnos ahí. ¿Hasta aquí van bien? ¿Vamos bien? Yo sé que los colombianos hablamos muy rápido, pero si algo, hermosa familia Calacuaya, hermosa iglesia, ustedes me dicen, ¡hey, Cris! Repite, que es que no te entendí. Porque hablamos muy rápido, entonces, una disculpa. La intencionalidad es que vayamos muy conectados. Entonces, una visión no se trata de mí, no se trata para mí ni por mí. Y yo, como artista en la cultura, entiendo eso muy bien. En cualquier momento, tú estando en un concierto, 11,000 personas cantando contigo tus canciones, uno dice, wow, es para mí, querido. Eso que está sucediendo es la gloria del Señor. utilizándote a ti como otro vaso de barro que utiliza en cualquier lugar. Entonces, qué bonito entender correctamente que una visión no se trata de mí, ni es para mí, ni es por mí. Vamos a verlo aquí. Nehemías 1. Si quieres, ve leyendo conmigo, que lo tenemos también ahí en las pantallas. Dice: en el mes de Kisleo, ¿sí? Kisleo significa el noveno mes en el calendario judío, es decir, entre noviembre a diciembre para nosotros, para poner un poquito de contexto, todo esto sucedió entre noviembre y diciembre del 445 a.C. Entonces, en el mes de entre noviembre y diciembre del año 20 del reinado del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, compartía esto Nehemías en su carta, llegó Hananí, uno de mis hermanos, o sea, llegó un brother de él, alguien que ama mucho, alguien que extrañaba y que se alegró al ver. Entonces llegó Hananí, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, y por Jerusalén. Recuerden, amada familia, que en ese contexto de la historia de nosotros, del ser humano, Jerusalén quedó derrumbada, destruida en 587, en el 587 antes de Cristo, por Nabucodonosor, rey del imperio babilónico. Entonces ellos me respondieron, volviendo a lo que Nehemías compartía: los que se libraron del destierro, es decir, esto lo decía Hananí y las personas con las que estaban con él, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad, una gran humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. Una ciudad sin murallas, amados, en ese momento era presa de ladrones. Era como vivir en una casa sin techo. Era como estar viviendo despuesito del terremoto del 80 en México. Un lugar destruido, de dolor, de quebranto. Eso era no tener las murallas. Entonces, al escuchar esto, Nehemías dice: me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y aquí ya empezamos a acercarnos a lo que es una visión extraordinaria que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nehemías disfrutaba de una vida lujosa, ¿se acuerdan? ¿Nehemías qué era? ¿Qué era lo que hacía Nehemías? Era el copero del rey, ¿se acuerdan? Tenía una posición bien interesante, una posición también difícil, de mucha responsabilidad, porque cualquier vinito que estuviera envenenado, hasta ahí, Nehemías. Pero lo hacía gozar de una vida privilegiada, como literalmente como la mano derecha del rey. Nehemías no tenía una posición pastoral, era laico. Es decir, era una persona creyente que cumplía una función tradicional en un trabajo, en un accionar. Y miren las enseñanzas que el Señor a través de Nehemías nos da, donde nos caracterizamos cada uno de los que estamos aquí sentados. Lo que le quebrantó el corazón al Señor, le quebrantó el corazón a Nehemías. Y ahí es cuando nacen las visiones extraordinarias. Recuerdo que cuando Karen y yo salíamos de... Yo tuve la oportunidad de empezar mis inicios en la música cantando en lugares, ahí en esquinitas, cantando. Terminábamos con Karen, íbamos en el taxi, en el Uber. Fue taxi, ¿te acuerdas? Fue taxi. En Colombia los taxis son amarillos. Entonces le decimos, vámonos para el amarillo, el taxi. Entonces íbamos en el taxi y la persona que tenía la radio ahí dijo: qué pena, muchachos, ¿puedo poner la radio? Y nosotros, claro, por favor, ¿no? Las únicas tres emisoras que hay en nuestro país, que son las más importantes e influyentes. La primera emisora llena, perdón familia, de porquería auditiva. Llena de porquería auditiva. Que es una, literal, una contra la mujer. Mensajes intoxicantes para la juventud. Y yo empecé a escuchar esto y decía: hey, no quiero escuchar esto, qué pena, ¿puedes cambiar otra emisora? ¿Hay alguna emisora cristiana? No, pues no me coge ninguna, no. Y el Señor como que, este man está loco. puso otra emisora y lo mismo, canciones, literalmente pornografía auditiva. Y en ese momento, queridos, Karen y yo nos miramos y en el corazón empezamos a llorar, porque nos duele. Y en ese momento nos empezó a doler lo que al Señor le duele. Y por eso nace esta visión de estar inmersos en la cultura, en esa cultura donde todo lo que suena es canciones que llevan a la juventud a pensar de una forma incorrecta. Ahí fue donde el Señor nos envió, nos dio un llamado para estar ahí, a través de Chris Vélez en su movimiento cultural, festivales, emisoras, y a través de Compositores Power, que es la visión que le dio a Karen de formar a compositores, artistas y poder llegar con el Evangelio. Nos dolió lo que le duele al Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos aquí a que podamos ver qué es lo que le duele al Señor para que entendamos cuál es nuestro propósito? Porque el Señor nos ha dado un paquete, una forma maravillosa, con nuestras habilidades, con también nuestras sombras, con todo lo que somos, nos ha dado un paquete para cumplir una visión específica con nosotros. ¿Escuchan eso, familia? Ustedes dirán, algunos pensarán, ay, bueno, pero es que eso es para ti, que eres artista y que vas, impactas a un montón de jóvenes. O... no, para nada. Y quede tu visión extraordinaria en tu casa. Una mamá con una visión extraordinaria en tu casa. Un padre con una visión extraordinaria en casa. Una familia con una visión extraordinaria en su comunidad. Un empresario con una visión extraordinaria con su empresa. Ahí es donde el Señor quiere llevarnos, que podamos entender esto. Entonces, entender la diferencia entre visión y ambición es lo que nos va a ayudar a identificar si estamos caminando en la voluntad de nuestro Señor. Porque muchas veces confundimos eso, ¿no? Listo, voy a hacer mi visión y pensamos, esto me da mucha plata, esto también, uy, es por aquí, ¿no? En vez de orar, Señor, ¿cómo puedo servirte con las habilidades que me has dado? ¿Cómo puedo ser tu instrumento donde me estás poniendo, proyectando? ¿Cómo puedo ser tu instrumento? Y ahí es donde nace esa visión extraordinaria. Ahí es donde van a ser. Y ahí te vas a dar cuenta de la gran línea, de esa línea delgada que hay entre la visión extraordinaria y la ambición. Porque estamos en una cultura llena de la oscuridad vestida de luz. Oscuridad vestida de luz. Donde hay visiones increíbles, pero realmente es una ambición de unos pocos que tienen como títeres a otros, a miles, diría yo. Entonces la idea es que como iglesia podamos abrir esos ojos espirituales y que el Señor nos permita entrar en esa batalla siendo nuestro Señor quien esté peleándola y nosotros siguiendo simplemente, siendo obedientes a Él, a su amor, a su propósito. Permítame un segundito, voy aquí a entrar. ¿Listos? Una visión se madura en la oración. Leámoslo todo, por favor. Una visión. Ay, Señor, qué hermoso escuchar esto. Una visión no se madura con tus cuates una tarde tomándote una cerveza. Una visión no se madura leyendo esos libros, ¿no? De inspiración y de lo que te puedas imaginar. No se madura viendo YouTube a gente que te motiva. No se hace nada. Nada de eso se hace. Una visión se madura en la oración, en una comunión con tu Señor, en una comunión genuina con Él, en una búsqueda, en una sed de que Él sea quien te hable, te inspire y que su Espíritu Santo empiece a hacer el trabajo, ese trabajo que solamente puede hacer Él. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? Continuando con Nehemías 5, a los que estén conmigo leyendo su palabra ahí, dice Nehemías: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Nehemías continúa diciendo: Confieso, miren su posición tan hermosa. Confieso yo, es decir, yo, como ese pecador que soy yo, como esa persona que no le da al blanco que soy, yo confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, como todo un líder, poniéndose a cargo de su gente, de su familia. Hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Recuerda, este era un ejercicio de oración de Nehemías a su Señor. Estaba orando Nehemías a su Señor. Estaba dependiendo en Él y en una posición maravillosa. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. ¿Qué fue lo que pasó con Nehemías? ¿Qué tuvo en su corazón? ¿Qué tuvo? Tuvo humildad y reconoció su debilidad. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, hemos perdido grandes oportunidades de crecer en el Señor por ese ego que nos abraza, de no confesar nuestro pecado, de no decir estoy errando acá, de no buscar ayuda pastoral? Nuestro matrimonio está en problemas, vamos a buscar ayuda. Mi forma de ser está en problemas, voy a buscar ayuda. Aceptó su debilidad. Y de esa manera es como el Señor puede transformarnos de una manera acelerada a todos aquellos que queremos. Ay, Señor, utilízanos, permite que yo sea ese instrumento que tú tienes en mente. Ahí está el secreto, tener esa humildad de reconocer nuestra debilidad para que el Señor nos transforme a través de su palabra, a través de su gracia y de su precioso Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Confiar en las promesas de Dios. Confiar en las promesas de Dios. Recuerda que el Señor tiene para cada uno de nosotros ¿qué? ¿Planes de qué? Ay, a fin de darnos ¿qué? Un futuro y una esperanza. ¿Cómo es que tú pones tu futuro y tu esperanza? Lo lamento y te lo digo con amor, en tu empresa. Tú no sabes qué va a hacer el Señor con tu empresa, en tu familia. La esperanza es en Él. Y esa añadidura, el Señor, si tú estás ahí, como Él dice, enamórate de mí, ¿no? Oh, en el centro de mí que yo concederé los deseos de tu corazón, pues ahí es el lugar correcto donde debes caminar, donde debes construir y tener esa confianza. Y no en lo que aquí materialmente te la da, porque esto, amado, se lo come la polilla, se lo roban los ladrones. Es ahí en ese lugar, en ese lugar. Nehemías 8, vamos a continuar, dice Nehemías 8, recuérdate, suplico. Otra vez, recuérdate, suplico. Otra vez Nehemías en su oración, pidiendo, aclamando a su Señor, y también recordándole las promesas que Él había hecho a sus pasados. Dice, recuérdate, suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré, los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Oh, recordando Nehemías al Señor su promesa a Moisés. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, escuchen esto que viene, amados. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Por qué nos da miedo tener éxito en lo que hacemos? A mí no me da miedo, dirás tú, pero sí, ¿por qué? Porque cuando el Señor te da una visión, tú primero prefieres, no, primero ya tengo toda la provisión y ahí sí yo cumplo la visión. Amados, lo que el Señor nos está mostrando aquí es primero la visión, que Él pondrá la provisión. Eso ha sido algo que el Señor, a mi esposa y a mí, nos ha hablado muchísimo, muchísimo. Porque si algo tenemos de darnos un crédito, es que el Señor lo ha hecho todo. Porque ni plata hemos tenido, ni relaciones hemos tenido, nada. Él lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo. Y es algo maravilloso que nos enseña cuando confiamos en las promesas de Dios. ¿Saben por qué muchas veces tenemos miedo de que nos dé éxito? porque sabemos que no está bien enfocado ese éxito. Dame éxito en mi empresa, cuando sea millonario, ahí sí que voy a apoyar a estos muchachos. Esa es nuestra mentalidad muchas veces. Esa es nuestra mentalidad muchas veces. Entonces, uno de los puntos trascendentales que el Señor nos muestra en su palabra es que podamos confiar en esa promesa y orar para que nos permita tener éxito. No tengamos miedo cuando construimos una visión extraordinaria. Señor, permíteme tener éxito como papá con la visión que me has dado para mis hijos. Permíteme tener éxito como matrimonio. Permítenos tener éxito como matrimonio para la visión que nos has dado con nuestros hijos. Permíteme tener éxito con la visión empresarial que nos has dado para bendecir millones de vidas. Eso es lo que el Señor anhela, grita, porque esta es una cultura donde todo el mundo piensa en una vida larga, próspera, duradera para él y los que le importan. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Países divididos que se odian, lugares que no quieren literalmente citar a otros. Estamos en un momento tan retante, pero tan maravilloso también, de poder ser luz, de poder ser instrumentos de nuestro Padre en esta sociedad que tanto anhela aquellos que estamos enamorados del Señor. Estamos enamorados de Él. Su visión, la visión de nuestro Señor, era nuestra salvación. ¿Podemos repetir eso? Su visión era nuestra salvación. La visión de Dios fue Cristo Jesús. Él dejó todo lo que tenía en la eternidad y su posición divina porque quiso salvar a una humanidad perdida. A una humanidad que le odiaba, como en mi caso, literalmente le odiaba. Que era su enemiga, pero su visión fue mi salvación. Su visión es nuestra salvación. Cristo vivió la vida que no podemos vivir, amados, no podemos vivirla. Él vivió la vida que no podremos jamás vivir. Una vida de obediencia al Padre, de amor a sus semejantes, y como ahora esa justicia se hace visible en nuestra fe en Cristo Jesús. En esa preciosa Trinidad, en el Espíritu Santo que nos guía y pone en nosotros el querer como el hacer. Cristo tuvo que morir en la cruz. Oh, tuvo que morir en la cruz para tomar nuestro lugar y que así se cumpliera la justicia de Dios, la maravillosa justicia de Dios que tú con las herramientas que tienes jamás podrás llevar, ni construir, ni hacer, ni proyectar. Solamente podemos desarrollar una visión genuina, visiones genuinas, buenas, cuando entendamos las verdades del Evangelio y las podamos sentir literalmente, su sabor, su manera de ser, la forma en que el Señor las trae para ponerlas en nosotros. Dios quiere utilizar nuestras vidas en todos los ámbitos del quehacer humano para que le demos la gloria a Él, como padres, esposos, empresarios, artistas, para darle la gloria ¿a quién? A Él. Hace un momentito tenía un escrito maravilloso que mi esposa estuvo reflexionando y yo lo quiero leer porque me parece que escribió algo maravilloso, hizo algo hermoso, llegó una reflexión muy preciosa y la quiero leer. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Saúl, fue a salvar la ciudad. Cuando el Espíritu Santo dejó a Saúl, quiso salvar su título. El Espíritu Santo se nos da para ayudarnos a cumplir la agenda de Jesús, de alcanzar el mundo, de alcanzar al mundo. El Espíritu no fluye sobre nosotros los creyentes para hacernos famosos. ¡No! Qué bueno, si es una añadidura que haga que tu empresa sea visible, que si eres alguien que le sirve a él en un ámbito público, que la gente, y reconozca y, bueno, eso es diferente. Pero no está haciendo eso para hacerte a ti famoso. Para hacerte rico. Para hacerte bien conocido. Sin el Espíritu Santo, nos obsesionamos con títulos. Otra vez, sin el Espíritu Santo, nos obsesionamos con títulos. Posiciones, rangos. Con el Espíritu Santo nos preocupamos por su llamado, propósito y misión. ¿Escucharon esto? Con el Espíritu Santo nos preocupamos es por su llamado. Su llamado, su propósito, su misión. Sin el Espíritu Santo las personas siempre están enfocadas en su interior. Enfocadas 100% en su interior. Demandantes, ¿sí? Se sienten autorizadas, se ofenden fácilmente, como muchos de nosotros, se ofenden fácilmente. Son sospechosas, extremadamente celosas. Viven para el aplauso del hombre. Están listas para darse por vencidas al escuchar la más mínima crítica. La más mínima crítica. Y siempre culpan a los demás. Con el Espíritu Santo la gente sana a los enfermos. Con el Espíritu Santo la gente sana a los enfermos. Echa fuera demonios. Salva a los perdidos. Salva a los perdidos. Impacta al mundo e ignora lo que la gente dice de ellos. Un aplauso para nuestro Señor. Gracias, papá. Gracias por lo que haces con nosotros, por hablarnos. Voy a utilizar este papito. Gracias por hablarnos, por tu palabra maravillosa que es la que transforma. Gracias porque tienes una manera tan creativa también de hablarnos a través de canciones, a través de reflexiones, como lo nos has permitido predicantando. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Te pedimos que nos sigas, Señor, guiando, que nos sigas mostrando tu propósito, que nos sigas permitiendo ser tus instrumentos en un mundo que se odia y a eso le llama amor. En un mundo que se hace daño y a eso le llama amor. Háblanos, Padre, por favor. En nombre de tu Hijo amado, amén. Y bueno, queridos, yo quería terminar pues cantándoles unas canciones. ¿Quieren escuchar algunas canciones? ¿O ya están cansaditos? No sé si, bueno, listo, vamos a cantar. El día viernes y el sábado estuvimos con los matrimonios. ¿Dónde están matrimonios? Los matrimonios tuvimos un tiempo increíble con una canción que fue inspirada en Santiago 1.2, donde el Señor nos dice en Santiago 1.2, donde el Señor nos dice: considérese con mucho gozo quienes estén pasando por diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia, paciencia. Y esa paciencia llevará a feliz término nuestra fe, para que seamos perfectos y cabales como Él lo quiere. Así que esa es la canción que quiero cantar hoy. Es una promesa cumplida en mi vida. Esta canción es una promesa cumplida en mi vida. Y anhelo para todos los jóvenes muchachos que estuvieron aquí compartiendo y leyéndonos sus reflexiones. Es una canción que anhelo que ustedes puedan guardar en su corazón, para que guarden su cuerpo, guarden sus ojos de la pornografía, de esos lugares asquerosos que el enemigo les ofrece, que se los ofrece como el cielo, pero es el infierno. Guarden sus corazones de esas amistades que los invitan a lo malo, y al contrario, se vuelvan tan influyentes que ustedes muevan a esos a lo bueno. ¿Tenemos la capacidad? No, pero tenemos al Señor y tenemos al Espíritu Santo que la tiene completamente. Ahí va. No sé cómo será tu voz, no sé si ya te he visto por ahí, o quizás no has tropezado junto a mí. No sé cómo serán tus ojos, bonitas. No sé si ya te he visto por ahí, o quizás no has tropezado junto a mí. ¡Vamos! Ay, cómo será tu corazón, aunque no quiero saber, pues lo único que sé es que Dios siempre te ha estado formando para mí. como Él me está cambiando para ti. Paciencia al caminar, que algún día nos vamos a encontrar. No sé en qué momento llegarás, seguro estés años luz de aquí, o quizás últimamente he estado frente a ti. Ay, cómo será tu corazón, aunque no quiero saber, pues lo único que sé es que Dios siempre te ha estado formando para mí. Como Él me está cambiando para ti. Paciencia al caminar, que algún día nos vamos a encontrar. Estaremos frente a frente, lentamente y sin dudar, andaremos de la mano, sin el miedo de perder. Sin el miedo de perder, porque Dios siempre te ha estado formando para mí. Como Él me está cambiando para ti. Paciencia al caminar, que algún día nos vamos a encontrar. Amén, dicen por allá, pero amén, amén. Amados, y les compartía que es una promesa cumplida en mi vida, porque ustedes ya han visto lo que el Señor ha hecho. Conocí a Karen y 9 meses después nos casamos. Y esa canción yo no la escribí para la persona que en ese momento pensaba que era la persona para mi vida. ¿Me entienden a lo que voy? Por eso nuestra oración debe ser: Señor, si están tus planes, que sea la persona que tú tienes para mí. Solteros, escuchen esto. Y eso requiere mucha paciencia. No de que tú te muevas entre las aguas a ver dónde está. Ahí está el secreto. Y matrimonios, esta canción también es para ustedes. Porque sí que necesitamos paciencia para poder elegir por amarnos cada día. Y esta canción que les quiero compartir se llama Aguacate. Esta va especialmente dedicada a los matrimonios. ¿Sabe qué dice el capo? Creo que dice el capo. Yo lo tenía por acá y no lo tengo. Creo que no sé qué dice el capo. No sé si de pronto me apoyas, mi amor. Creo que el capo debe estar por ahí o debe estar, no sé qué lo dice el capo. Un momentico, familia. Ah, ahí está. No, este no es. Este es el afinador, pero se parece. Creo, debe estar en el baño, amor. Si quieres va al baño, debe estar en el baño. De pronto cuando me fui a lavar las manos o... sí, porque por aquí no está. Por aquí no está, pero bueno, ya casi, ya casi. Ya casi, una disculpa, siempre me sucede lo mismo, o sea, el capo, el afinador, pero les cuento un poquitico de esta historia. Resulta, si quieres me puedes apoyar trayéndolo, por favor. Resulta que algo especial es con Aguacate, algo sucedió. Miren, cuando recibimos este llamado que el Señor nos dio de servirle en la cultura a través de la música, Karen y yo tomamos un paso muy fuerte de venirnos a vivir a México. Ahorita vivimos en Colombia, pero en ese momento fuimos llamados a México. Llegamos a México, familia, y ¿saben qué? Teníamos $300 en el bolsillo. Y cuando llegamos a México nos dimos cuenta que la renta era bien alta, en cualquier lugar de la ciudad. Y entonces no tuvimos más que tomar... Gracias, amor. Gracias. Un aplauso para la querida Karen. No tuvimos otra opción que ir al tianguito. Vimos que el aguacate en ese momento era muy barato, en ese momento el aguacate estaba muy económico, y compramos una bolsa llena de aguacates. Y ese fue nuestro alimento durante 2-3 semanas. Entonces, con esta canción que se llama Aguacate, quiero que a nosotros como matrimonios, los que estamos aquí, los matrimonios que están entendamos que el Señor siempre va a poner el pan en la mesa. Entendamos que el Señor siempre va a cuidarnos y a proyectarnos cuando dependemos de Él. Esta canción dice así, ahí va. Gigante, pero hoy nuestra casa es del tamaño de un garaje. No sé qué voy a hacer, siento enloquecer. Te prometí salmón en la cena y hoy solo queda un aguacate sobre la mesa y no sé qué voy a hacer, siento enloquecer. Te prometí que no te faltaría nada y sin embargo sigues tan enamorada. Ay, qué bonito es empezar de cero. Esta hermosa fiesta, porque Dios siempre ha puesto el pan en la mesa. Ánimo, matrimonios que estamos acá luchando, construyendo. Ánimo a aquellos que vamos camino al matrimonio. Ánimo a aquellos que anhelamos algún día encontrar a esa persona en nuestras vidas. El Señor nos ha permitido empezar con un aguacatito muy pequeño, pero no nos olvidemos que cuando Él ponga muchos, miles, jamás se nos olvide que empezamos con uno solo, que ni nos pertenece, porque todo le pertenece a nuestro Dios. Te prometí de más en la cuenta para esos tiempos en que venga la tormenta. Y hoy estamos aquí abrazándonos así. Te prometí que no te faltaría nada y sin embargo sigues tan enamorada. Ay, qué bonito es empezar de cero. Esta hermosa fiesta, porque Dios siempre ha puesto el pan, porque Dios siempre pondrá el pan. En la mesa. Y bueno, ya creo que es momento. No sé si quieren que nos despidamos con una canción o hasta ahí paramos. Ustedes lo dicen, familia. ¿Otra? ¿Les parece otra? ¿Sí? ¿Será? Pues entonces todos pongámonos de pie. Vámonos de pie rapidísimo. Vamos a terminar con una... espero que se convierta en un himno para nosotros como familias, como matrimonios, como solteros, de seguir eligiendo el camino de la verdad y la vida, de seguir eligiendo la palabra como nuestro escudo cada momento, porque la reflexión no es en esos 15 minuticos de mi devocional diario, sino es de día y de noche, meditar en mí de día y de noche. Esta canción, quiero que hagamos un gesto simbólico, quiero que cada uno tome su celular. ¿Dónde está el mío? Hoy he perdido todo, está por ahí mi celular, pero bueno. De manera simbólica vamos a prender la lucecita como lo están haciendo allá los jóvenes. Eso, muy bien. De manera simbólica, para que esto represente, muchas gracias, hacemos el simbolito aquí. De manera simbólica, de manera simbólica, que esto represente la luz que somos en la cultura. Una luz que no está detrás, escondida, sino en lo alto de la montaña, para que otros puedan darle la gloria al Señor con nuestras vidas, a través de lo que hace Él en nuestras vidas. Muy bien allá, así vamos a hacerlo, así. Eso, qué lindo se ve, qué lindo se ve. Yo quisiera que hiciéramos un videito de esto, si es posible, mi Cash o Karen, para recordarlo para siempre, que somos esa luz. Miren, miren a su alrededor como todo alumbra. Si como cuerpo de Cristo nosotros nos uniéramos, nosotros mismos pondríamos las canciones que sonarían en la radio, en la cultura. Pondríamos nosotros los presidentes allá, los líderes allá. Seríamos nosotros como familia. Así que sigamos trabajando por eso. No podemos permitir que la cultura nos imponga sus leyes, que la cultura nos imponga sus canciones. Nosotros como pueblo vamos a seguir eligiendo la palabra para transformar, como el Señor nos ha elegido a nosotros. Así que devuelvo esa lucecita, o la voto, no mentira, no. Y vamos a cantar esta canción, vamos a aprendérnosla, es muy sencillo. Escuchemos. Nos seguimos eligiendo como el mar al puerto. Nos seguimos eligiendo, así nos hagamos viejos. Nos seguimos eligiendo. Ah, qué belleza. No, creo que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Tienen la letra ahí. Esa es la melodía del coro. Cuando lleguemos al coro, cantémosla muy fuerte. Este videito se va para Colombia. Familia preciosa, no nos hagan quedar mal. Canten fuerte. Que se den cuenta que la iglesia es un lugar vivo, que grita a viva voz lo que el Señor hace en nosotros. Vamos a seguirnos eligiendo como familias, como comunidad, a pesar de nuestros defectos, para que el Señor siga utilizándonos. Porque la manera en que nos amamos es como otros van a conocerlo a Él. Nosotros como familia, como iglesia. Ahí va. Obvio, si tienes a tu esposa ahí al lado, dedícale esto, por favor. Este momento junto a ti fue el regalo que pedí. Abrir mis ojos y vivir, que me sigues eligiendo a mí. Porque diciembre llegará en un abrir y parpadear, y otro año nos dirá que el tiempo aquí siempre tendrá un final. Habrá entre un hasta luego, porque juntos nos seguimos eligiendo en los peores. Sigamos, nos seguimos eligiendo como el mar al puerto. Nos seguimos eligiendo, así nos hagamos viejos. Nos seguimos eligiendo, aunque nada es tan perfecto. Nos seguimos eligiendo, como Julieta y Romeo. Nos seguimos eligiendo. Hay tanto amor como nuestro, hoy todo es tan pasajero. Ahora todos creen en Dios, pero pocos siguen su voz. Amores como nuestro y desapareciendo, desapareciendo. Nunca habrá entre tú y yo un hasta luego, porque juntos nos seguimos eligiendo en los peores tiempos. Nos como el mar al puerto, así nos, aunque nada es tan perfecto, nos seguimos eligiendo. Señor, gracias porque nos seguimos eligiendo como iglesia, como tú nos sigues eligiendo a nosotros. Un fuerte aplauso para nuestro Dios. Un fuerte aplauso. Mensajes que queremos dar para terminar. Es ahí rapidísimo una forma en la que pueden, familia preciosa, bendecir el ministerio que el Señor nos ha dado, el llamado que nos ha dado. Es, ahí lo vamos a tener, bueno, un poquito más atrasito, más atrasito, más atrasito. Bueno, podemos tenerlo ahí. Más adelante, Aguacate en la radio. Aguacate en la radio. Anhelamos que esta canción, que estas canciones sigan impactando la radio comercial, la radio, por así decirlo, secular del mundo. ¿Para qué? Para que esto sea contrapeso de mensajes intoxicantes en la sociedad. Y hemos construido una forma de poderlo hacer. Para que una canción suene en la radio, quiero contarles una... Siéntense, siéntense, familia, siéntense, tranquilos. Quiero contarles una realidad porque quiero que como iglesia sepamos esto. Quiero que como iglesia sepamos esto. ¿Ustedes saben por qué las canciones de Bad Bunny y de todos estos artistas que contaminan la industria, que contaminan los oídos de nuestros hijos, están ahí? Porque hay millones de dólares puestos ahí también. El movimiento de la música es una transacción empresarial. Y nosotros ya entendimos eso como cristianos. Y hemos decidido y hemos construido formas de poder estar ahí. Entonces, para que una canción suene en México por un mes, en los 40 o en cualquier emisora, EXA, todas estas emisoras, mínimo vale 30 mil pesos para que suene un mes nada más. Imagínense eso. Por eso no tenemos música ahí, porque nadie quiere dar ese paso, pero construimos una forma de hacerlo. Si 80 personas dan un aguacatito, tenemos de forma simbólica un aguacatito que es como un sticker, de manera simbólica reunimos 80 personas que quieran dar ese paso apoyándonos, vamos a empezar a reunir 16 mil pesos y podemos ir sumando para que ese sueño de que Aguacate suene, nos seguimos eligiendo en una emisora como EXA, como los 40, va a ser una realidad, porque como cristianos el Señor nos hace creativos para construir sus planes. Entonces eso es una forma en que nos pueden apoyar, y también obviamente llevando su playera del disco Grace, que es el que viene de los discos de Grace y Soy. Y también los invitamos a que sigan las redes, estén conectados a nuestro ministerio, que el Señor nos permita estar ahí, que no haya sido nada más de este momento, sino que nos permita estar conectados, que nos escribamos, que estén orando también por nosotros. Ahí también tenemos un grupito de la comunidad en México, por si alguien quiere seguirlo, para que se entere de las noticias, de todo lo que el Señor nos está permitiendo. Por ahora les pedimos oración, vamos rumbo a Cuernavaca para hacer un festival cultural, donde vamos a tener diferentes talentos, y mi esposa y yo vamos a tener la oportunidad de bendecir esas vidas llevándolos al Señor. Así que les pido que oren. También la semana, el mes pasado estuve reunido con el director de Los 40, una emisora radial en Puebla. Le estoy hablando del Evangelio. Le estoy hablando del Evangelio porque ya el Señor nos está permitiendo entrar a esos círculos para poder transformar realmente, porque la palabra es la que transforma. Jamás nos olvidemos eso, así que les pido oración por esto. También de parte de la familia Vélez les damos también las gracias por tenernos paciencia, escuchar los mensajes que teníamos para hoy y también la reflexión bíblica que el Señor nos regaló. Así que también un aplauso para ustedes por su amabilidad hoy. Muchas gracias, familia.